Días atrás hicimos una reunión de feministas de la Gallara con compañeras de Ecuador y de otros países de nuestro continente, a raíz justamente de la tremenda situación que atraviesa el pueblo de Ecuador, y justo era después de la acción del gobierno de Ecuador de invadir la embajada mexicana allá para detener al ex vicepresidente, que estaba con refugio por parte del gobierno. Hola. Hola. Ahora sí, por Hola. Parte del gobierno mexicano. Hasta ahí te escuchamos. Violando, decía, los todo lo que es el derecho internacional, cometen esa invasión a la embajada. Y una compañera decía, bueno, si son capaces de violar un territorio como una embajada que representa un país, ¿cómo serán de capaces de entrar a nuestros territorios y hacer lo que quieren en ellos sin encontrar límites en lo que es los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza? Y un poco esa violencia es la que estamos asistiendo en cada uno de los lugares. Hoy mismo todavía estamos recibiendo las duras informaciones sobre la represión a quienes se manifestaban para pedir comida, ¿no? Es decir, porque algo que es acordado y que se dejó de hacer, de proveer a los comedores, a las ollas, a los lugares que proveen comida a los sectores populares. Esto en el marco y en el contexto de que días atrás, antes y después de Semana Santa, recibimos una oleada de decisiones de despido, de desocupados, desocupadas, que al mismo tiempo desmantelan programas sociales, afectando a quienes recibían esos programas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la asistencia y el apoyo a personas con discapacidad o a personas que tienen determinadas necesidades y vulnerabilidades y que necesitan de esos programas, en particular mujeres, disidencias, ni que hablar que se está llevando por delante puesto el cupo laboral trans travesti y se está dejando desocupadas y, como nos decían algunas compañeras, casi empujándolas una vez más a que tengan como único recurso de sobrevivencia la prostitución. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en distintos ámbitos de debate y de diálogo es: ¿cuál es el rol de los feminismos populares en este momento? ¿Y cómo hacemos para que esta fuerza que en su momento pudo, por ejemplo, convocar a un paro internacional de mujeres en distintas oportunidades, pero reaccionar a un femicidio con esta medida, podemos intentar que vuelva a ponerse en esa línea de disputa, de confrontación clara, directa, con las políticas de derecha, conservadoras, reaccionarias, políticas negacionistas, políticas extractivistas, que vienen contra todo, contra nuestro pueblo, contra las mujeres, contra las disidencias. Y frente a la inacción, frente al doblez de las dirigencias sindicales, de la CGT, de las centrales de trabajadores y de muchas de las fuerzas políticas que fueron incluso gobierno en años anteriores y que hoy deberían estar peleando por derechos que se están arrebatando, incluso por conquistas que se hicieron en estos años, o simplemente peleando por que podamos sobrevivir o vivir con dignidad, y frente a su silencio, bueno, el debate que tenemos y los desafíos con los que estamos enfrentadas, es a sostener la movilización, fortalecerla, y básicamente tiene que ver esto de empujar la posibilidad de un paro extenso, fuerte, desafiante, internacionalista, plurinacional, que nos pueda poner de pie y alentar a la unidad de todas las resistencias. Mientras tanto, lo que siempre hemos hecho, que es abrazar, acuerpar a las compañeras, compañeros y comunidades que están sufriendo los ataques sistemáticos del poder capitalista, colonial, patriarcal, y entonces podemos tratar de resolver con autonomía, desde nuestras fuerzas, la la sobrevivencia, las políticas de alimentación, de salud, de cuidar o defender las viviendas que también son, están siendo amenazadas, la defensa frente a las políticas represivas. Bueno, este era un poco el planteo central que quería traer, porque sé que estamos con poco tiempo, pero que me parece fundamental hacer que la fuerza que se expresó el 8 de marzo en las calles, la tremenda movilización, el ímpetu de la marea verde, de las mareas multicolor que hemos sostenido, puedan ser parte de la exigencia, por supuesto, a las centrales sindicales y a las fuerzas políticas que no están hoy en el gobierno, de un paro contundente, de un paro nacional que no termine hasta que pueda empujar a que caiga la política de este gobierno. Estamos frente a una política de muerte y ya no vale especular electoralmente, no vale que nos digan que esperemos, no vale que nos digan, pero hay gente que está convencida mientras nos están pegando, reprimiendo, dejando en la calle. Es decir, que indignación no se vuelva resignación, que podamos salir a la calle colectivamente, abrazarnos, acuerparnos. Tenemos una tremenda experiencia de resistencia como pueblo y en nuestro caso como mujeres, como travestis, trans, lesbianas, como disidencias. Sabemos dar la pelea, sabemos estar en las calles, y entonces que la memoria que da batallas, como la dio en estos días en el juicio de las brigadas y que pudo meter preso a 10 genocidas con la acción colectiva, también nos sirva para decir, bueno, la memoria de esa generación que peleó y de los 30.000 que estuvieron dando su vida cotidianamente para cambiar el mundo, nos sigue animando. No vamos a bajar la mirada, no vamos a agacharnos, y si bien vamos a recibir, como siempre hemos recibido, muchos golpes por esto, creo que el peor golpe sería el de la resignación. Así que un poco, esta era un poco la idea que quería poner en diálogo. Totalmente, Claudia, y esto que decís de que tampoco no hay nada que esperar, nada hemos ganado esperando, ni en estos casos que mencionás, ni como feminismos. Entonces, hacemos eco de esto de que estás diciendo, de sostener el paro, de que sea un paro sostenido en el tiempo, de masividad, y bueno, eso. Te agradecemos, Claudia, como siempre, nada, las columnas, la reflexión, ayudarnos a pensar y a disparar un poco ahí también debates colectivos, y nos estaremos encontrando en la próxima columna de Tejiendo Libertades. Muchas gracias a ustedes, y bueno, arriba los y las siles que luchan. En estos días hace falta muchos abrazos, pero también mucha alegría en la lucha y mucha energía para seguir resistiendo. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo. Un abrazo.